recepción positiva de la solicitud argentina y avisó que los primeros contactos que tuvo con el gobierno británico había percibido una actitud positiva al respecto. Kellenberg destacó que no debe haber discriminación de ninguna naturaleza sobre el derecho de cada familia a conocer el destino de sus seres queridos. De la reunión de la Cruz Roja participaron, además de Boudou, el representante permanente ante los organismos internacionales de Ginebra, Alberto Dalotto, y el jefe de gabinete de la Cancillería, Antonio Trumbeta, y otros funcionarios. La última noticia de la tarde en Cooperativa, la ANSES quiere eliminar privilegios de jueces, diplomáticos y obispos. En la tarde de hoy, el titular del ente previsional, Diego Bossio, compareció ante la Comisión de Control de los Fondos de la Seguridad Social y abogó por la derogación de los regímenes especiales para el Poder Judicial y el Servicio Exterior de la Nación. Esta tarde dijo que se debería avanzar en la derogación de los regímenes de privilegio, entre los que ubicó a jueces y funcionarios del Poder Judicial, Servicio Exterior de la Nación y obispos. Así termina la tarde por Cooperativa, 16 grados de temperatura. Los dejamos con el tren, con Gerardo Yomal y Hugo Pressman. Hasta mañana. El país se divide en provincias. El país se une en Cooperativa, Radio Libre. Y bien Argentina, 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Brasil se comprometió a disminuir el superávit comercial con Argentina. El gobierno brasileño se comprometió hoy a resolver las trabas comerciales que tiene ese país con Argentina para el ingreso de medicamentos, langostinos, cítricos y derivados de la uva. El acuerdo se logró entre la Secretaría de Comercio Interior y la Cancillería Argentina y sus pares brasileños y tendrá un tiempo máximo de 120 días. El compromiso incluye una contraparte argentina en igual plazo como gesto para destrabar los inconvenientes existentes. España. A un año de su nacimiento, los indignados debaten sobre su futuro. Tras movilizar a miles de personas en rechazo al ajuste neoliberal y a favor de una salida alternativa a la crisis, la convocatoria del pasado sábado marcó el regreso multitudinario a las calles. Así describía el clima de la jornada Cecilia Guardati, corresponsal de Telam en España. Los indignados españoles celebran hoy un año de lucha con manifestaciones a las plazas, donde una vez más, después de un año, volvieron a reunir a miles de personas, especialmente el sábado con una manifestación a nivel global para demostrar que el movimiento seguía vivo. Se han volcado masivamente a mostrar todas las iniciativas que estuvieron trabajando durante un año en los barrios para luego poder seguir avanzando en un cambio social desde la ciudadanía, mostrándole a la sociedad española y sobre todo a los poderes políticos y a los bancos que no los representan. Nunca es bueno que una central sindical se divida. El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, se refirió de esta manera al proceso electoral que enfrentará en los próximos meses la CGT, actualmente liderada por Moyano. El funcionario agregó que si hay esfuerzos de ambas partes, puede haber posibilidades de que no ocurra una división, porque nunca es bueno que una central se divida. Catamarca. Lanzan un proyecto que promueve el trabajo con los jóvenes en el campo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación impulsó el proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales. Ángel Mercado, ministro de Producción y Desarrollo de Catamarca, dijo que se busca que los jóvenes se queden en el campo. El proyecto funciona desde el año 2006 y en esta nueva etapa abrirá 5 nuevos centros de desarrollo emprendedor en el interior provincial. Servicio Telam para la radio. Seguimos apostando a consolidar los valores argentinos. Gracias, APTRA, gracias a los colegas periodistas que son los creadores de este premio tan querido y que al menos lleva un nombre de argentinidad como lo es el Martín Fierro. Bocachía Tango Limpio, nominado como mejor programa musical en los premios Martín Fierro 2012. Felicitaciones, Jorge. Cooperativa, radio que se siente. Tango Limpio y corazón. Somos Cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. El tren se pone en movimiento, subite, y vamos a hablar del país, vamos a hablar de colegas, vamos a hablar de empresas, y a veces algunos de los temas que tratamos en el tren implican una metáfora, un símbolo, quizás partimos de algo que puede sonar chiquito, pero que sirve para pensar la Argentina y el mundo. Y traemos a esta mesa de trabajo un nombre y apellido. Me refiero a Jorge Lanata y las conferencias de prensa. Ustedes habrán tenido algún tipo de repercusión, no sé si vieron el último programa del domingo, que en general está teniendo buena llegada de rating y mucho rebote en lo que se denomina las redes sociales. Yo estoy de acuerdo con que el Ejecutivo acepte y brinde conferencias de prensa, pero si esa reivindicación viene desde sectores envenenados contra este gobierno, no tienen mi respeto. Ese emisor, para mí, no tiene credibilidad. Esa puesta en escena de la televisión de Jorge Lanata no me convoca ni me representa. El periodista Eddie Zunino, que participó de esa jugada, que estaba en dicha tribuna pidiendo queremos preguntar, escribió una nota contra Víctor Hugo Morales. Fue la tapa hace unas semanas de la revista Noticias. En esa nota, con la firma de Zunino, hubo mentiras, difamaciones, exageraciones, de todo. Víctor Hugo le enrostró 15 mentiras y le pidió después que se disculpe, que Zunino se disculpe, que haga una fe de ratas en Noticias. Y Zunino no publicó absolutamente nada. No hubo ningún tipo de autocrítica ni reconocimiento del error. Asumió la mentira que escribió y violín en bolsa. Yo no le tengo ninguna confianza a ese autodenominado periodismo puro de la editorial Perfil y la revista Noticias. Otro que estaba en el reclamo de Lanata era Joaquín Morales Solá, que el escritor Miguel Bonazo lo definió como el columnista de la Nación que suele difundir con fidelidad el punto de vista de la embajada norteamericana. Y después, te digo yo, se la da de Independiente, de Objetivo, y le pone como título a su programa de cable Desde el Llano. Tampoco me da credibilidad Jorge Lanata, que por momentos parece hacer periodismo inmobiliario y de agente publicitario contra el actual gobierno. Ya te lo dije frente a estos micrófonos. Ya lo dije, si estás envenenado no podés hacer periodismo. Así que estoy de acuerdo con que el gobierno y sus máximos exponentes brinden conferencias de prensa, pero los que convocaron a esta movida desde Canal 13, reitero, no me merecen ni respeto ni credibilidad. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. En realidad estaban pidiendo conferencia de prensa, no el eslogan, la pregunta, o el eslogan con el cual fue convocado ese programa donde habría, no sé, 50, 60 periodistas, fundamentalmente de Clarín y La Nación, con algunos agregados de Radio Continental y alguno de la revista Noticias, era queremos preguntar. Y eso era una consigna equivocada. Primero, para informarse no es necesario, no es imprescindible preguntarle a los funcionarios. Pero, en segundo lugar, efectivamente, lo que no hay son conferencias de prensa. Lo que sí hay, la posibilidad de preguntar, fundamentalmente aquellos que reclaman hacer reportajes, en general lo consiguen. Por un mecanismo muy extraño que tiene este gobierno, que suele ser generosos en general con potenciales adversarios, a los cuales seduce y neutraliza, o más que neutraliza antes que seducir, no suele tener la misma consideración con aquellos programas que, si apoyan las grandes líneas del gobierno, no lo hacen porque le ponen una pauta publicitaria, sino porque en última instancia el gobierno viene a realizar muchas de las cosas, como en el caso del tren, que nosotros proponemos mucho antes de que existiera el kirchnerismo. La estatización de los fondos de pensión era una propuesta muy anterior a que, afortunadamente y meritoriamente, el gobierno lo llevara a cabo. El no al ALCA era una batalla permanente y fue una gran actitud de Néstor Kirchner concretar el no al ALCA. Uno, desde una posición teórica, incluso pedía una cosa mucho más radical que el tema meramente de la quita de la deuda, pero dadas las condiciones en que se efectuó esa medida, uno apoyó calurosamente esa quita de la deuda. De manera que uno podría decir que sería un contrasentido que si algún gobierno adopta algunas o muchas de las posiciones que uno ha venido sosteniendo a lo largo de su vida, por aquello que sostienen algunos periodistas, que solamente se puede hacer periodismo enfrente, denunciando, haciendo denuncias, enfrentando al gobierno. En general, los que tienen esa posición identifican gobierno con poder, y por eso esa es una hábil estratagema que, en última instancia, en unas características como las actuales, enfrentar, criticar al gobierno no es un gesto de gran audacia. La audacia, por ejemplo, es enfrentar al poder económico. Y si ustedes tienen alguna duda al respecto, observen cómo hacen reportajes dos emblemas de este tipo, por ejemplo, Morales Solá o Magdalena Ruiz Iñazú, y podríamos sumar ampliamente a La Nata. ¿Cuándo trae un símbolo del poder económico La Nata? Lo que traen es una política, es un periodismo casi infantil de considerar que el político, por ser político, es un ladrón. Esto es muy interesante como propuesta, es decir, interesante para develar la trama de esa propuesta de La Nata, que, por ejemplo, llega a afirmar: yo dejaré de fumar cuando ustedes dejen de robar. Es decir, es una cosa que perfectamente lo podría decir Doña Rosa en su elementalidad, en su falta de matices. Además, en última instancia, La Nata empezó, hasta este momento, a un camino descendente, cuando la política empezó a tener una presencia importante en el escenario de la realidad nacional. La Nata fue una especie de emblema periodística en los 90, en donde la política había cedido el paso al poder económico. El periodista Jorge Rial dijo en este sentido: yo fui invitado a Canal 13, pero no asistí, fui invitado por La Nata, no podía ir, no siento que el Grupo Clarín sea el ámbito de reclamo, porque te usa para intereses económicos y personales. Clarín nunca tuvo una comisión interna en el diario, eso también va en contra de la libertad. Y para finalizar, Rial afirmó con cierta sorna: me chocó ver a algunos periodistas. Nelson Castro no sabía qué hacía allá, no cantaba. Yo lo aprecio a La Nata, pero el Grupo Clarín no era el lugar, afirmó el animador televisivo. Y acá tengo un tuit de Tom Slick, que de alguna manera muestra lo que pueden representar algunos periodistas. De Morales, Solá dice, ostenta la orden al mérito de la República Italiana, de la República Francesa y orden de Isabel la Católica. ¿Para quién te parece que hace lobby?, se pregunta el tuitero. Y desde el gobierno también hubo respuestas al programa de Jorge Lanata, que está bajando, aunque sea unos puntos en rating en la última emisión. El vicejefe de gabinete, el socialista Oscar González, decía, no quieren preguntar, quieren gobernar. En relación a la emisión de Jorge Lanata, dice, donde gerentes de los multimedios opositores y algunos de sus subordinados increpan a la presidenta con el pretexto de reclamar ruedas de prensa que encubre la pretensión de volver a manejar la agenda pública. Oscar González añadió que no se trata de la epopeya de una prensa perseguida por un poder despótico, sino de la resistencia de un gobierno democrático al apriete de los medios autoritarios. De este modo, agregó, un sector del periodismo sigue garabateando páginas penosas en la historia de una profesión que otrora contribuyó al prestigio intelectual y cultural de la Argentina. Oscar González terminaba diciendo, el elenco de la Nata no quiere resguardar la libertad de expresión, que jamás ha sido tan amplia y restricta como ahora. Lo que quiere es volver a los tiempos en que los gobernantes se sometían al dictado de los escribas del capital concentrado. Bueno, en ese sentido, en estos años de kirchnerismo, con críticas, con cuestiones positivas, se ha empezado a hablar de algo que hace tantísimos años no se hablaba, porque si uno criticaba en su momento a Joaquín Morales Solá o a Magdalena Ruiz Iñazú, dos vacas sagradas del periodismo nacional, bueno, enseguida se lo señalaba a uno como que se estaba haciendo un ataque a la libertad de prensa. ¿Y por qué? Si cualquier periodista o cualquier empresa periodística critica a troche y moche, a derecha e izquierda, ¿por qué desde otros sectores o desde otros lugares del periodismo también no se puede criticar a esos periodistas? Con relación a eso, el otro día le escuché una frase muy afortunada al actor Darío Grandinetti. Aseveraba Grandinetti que durante muchos años consumimos comida envasada. La noticia venía envasada. No podíamos descifrar o no teníamos, en general, el consumidor de medios no tenía los instrumentos para determinar los componentes de la noticia. Ahora, dice Grandinetti, estamos con la cocina abierta y podemos observar cómo se hacen los platos. A propósito de platos, parece que tenemos todo tipo de periodismos. Está el periodismo sanguchero. Es el periodista que se la pasa yendo de cóctel en cóctel para ver si engancha el auspicio de una empresa, y buena parte de su día es ir a esos eventos, el periodismo sanguchero. Podemos tener también el periodismo inmobiliario, que, bueno, justamente Jorge Lanata hizo un programa de 20 minutos, 30 minutos, mostrando 500.000 veces departamentos de funcionarios en Puerto Madero. Tuvimos en su momento el periodismo de frutería o de verdulería, que una especialista en Asociación de Consumidores, que trabaja también en distintos medios, Susana Andrada, entre otros periodistas, bueno, durante horas y horas se dedicaban al precio de la lechuga, del hilojo o del tomate cuando valía 20 o 25 pesos el kilo. Nosotros desde el tren, ni sanguchero, ni inmobiliario, ni periodismo de frutería o verdolería. Les ofrecemos periodismo impuro. Hoy te voy a desplazar en el tema de los Twitter. Dale. Tengo acá cinco Twitter de Jorge. Cinco tweets. Twitter es el sistema. El sistema. Ya estás como la Nata, que no sabía exacto nada de Twitter. Tenés, hizo razón, un informe especial de 40 minutos, pero dale, no importa. Bueno, cinco tweets, entonces. Dale. De Jorge Asís. Dice que, como introducción, dice que los periodistas queremos preguntar, es un robo a la recordada respuesta de Tato Bores a la censura de la jueza federal Servini de Cubría. Bueno, eso es un hecho que los oyentes recordarán perfectamente, porque fue muy recordado, fue un hito en aquel momento en la televisión. Dice el primer tuit de Jorge Asís: los suplicantes de los carteles se lamentan. Ay, Cristina no me atiende. Parrilli no me llama. Moreno se me caga de risa en la cara. Más que concentrar fuerzas, la estudiantina de juntarse con cartelitos deriva en una demostración de debilidad, de inutilidad. No pueden combatir a un gobierno que no entienden. Está diciendo Jorge Asís, que es un crítico ultra mordaz de este gobierno. Dice: no pueden combatir a un gobierno que no entienden. La política de no darles bola le resultó beneficiosa. Colegas, no hagan el ridículo. ¿Desde cuándo un periodista necesita para informarse las conferencias de prensa? ¿Cómo pueden suscribir tantas giladas? Sublime estudiantina de periodistas quejosos, amontonados para la divertida producción de La Nata. Papelón. Y con relación a La Nata, la revista Noticias, bueno, todo esto es una especie de producción en espejo. Clarín, La Nación, le han sacado, antes del lanzamiento, creo va por el tercer programa de La Nata, amplias coberturas periodísticas, y en este caso Perfil le hace un reportaje de casi 4 páginas, y es interesante que compartir con ustedes esta pregunta. Dice el periodista de Noticias: muchos lo comparan con Tato, y en su programa hay sketch que parecen un homenaje a él, como el de la diálisis. ¿Se siente parecido? Contesta La Nata: para mí es un honor enorme, pero la realidad es que él era humorista y yo periodista. Pero reconozco que cuando se me ocurrió hacer televisión un domingo a la noche, fue porque sentía que esa gente que antes veía a Tato ya no tenía nada para mirar en ese horario. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos contestador, tenemos Twitter, @GerardoYomal, tenemos un celular donde recibimos tu mensaje de texto. Subite, danos tu punto de vista y hagamos este juego cotidiano que se llama El Tren. Para enviarnos mensajes de textos, el número del celular es 15-51-74-94-21. Le repito, 15-51-74-94-21. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Desde hace un tiempo elegimos un camino: que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Para que este desafío sea posible, impulsamos políticas sociales inclusivas que fortalecen las familias y generan trabajo. Sabemos que cada familia es el primer espacio para crecer y construir futuro. Por eso, necesitamos que las oportunidades lleguen a todos y a todas. Por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo digno, o la oportunidad de comer en casa, o de estar protegidos, porque ese es nuestro derecho. También la oportunidad de jugar en equipo y alcanzar nuevas metas. o de ir un poco más allá y que la fuerza de la organización transforme realidades. Hay futuro porque hay presente. www.desarrollosocial.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Soledad en la Plaza de Morón. A mí me encanta esta vida, ¿eh? Vení a festejar el Día de la Patria este 24 de mayo a las 19 horas con la Sole. Y el 25, desde las 10, te espera el desayuno patrio y más espectáculos. Belgrano y Buen Viaje, Municipio de Morón. Este mes, en Auditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El Auditor.info. Más que informarse, es entender. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y ahí está Inés Rodríguez Planas desde la producción que me comenta que hay muchos llamados, parece que sigue generando cierto interés todo lo que tiene que ver con los medios, con algunos periodistas. Bueno, escuchamos los mensajes, dale. El tren se va y ya no puedo retenerte junto a mí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Para el tren habla Marcelo de Devoto. Yo lo escuché varias veces decir al señor Lanata que Víctor Hugo Morales se había vendido, que hacía todo por dinero, que trabajaba para el gobierno por dinero. Y ahora yo pregunto, con todo esto que está haciendo, toda esta historia asociada con lo peor del periodismo, el diario Clarín, ¿él no recibió nada a cambio de todo esto que está haciendo? ¿Lo está haciendo realmente por convicción? Hola, buenas noches, gente del tren, les habla Fabián de 9 de abril. Tuve la oportunidad de ver la parte del programa de la Nata que a la cual hacen referencia. Me pareció muy poco seria. La verdad que, con todo respeto, debería dedicarse junto al senador juez a hacer un programa cómico, porque cero propuesta, cero periodismo en serio. Gracias y sigan así. Sí, buenas noches, Horacio de Temperley. Un saludo para Gerardo y Hugo. Estaba escuchando y creo que lo que escuché en algún momento, me parece muy interesante, es que el mayor triunfo de la derecha es habernos hecho creer que toda la culpa la tenían los políticos. Un saludo, gracias. Seguimos en el tren y un oyente recordaba como en su momento Jorge Lanata lo difamaba, lo acusaba a Víctor Hugo Morales diciéndole que él cambió su posición política por dinero. Me consta, lo he escuchado en varias oportunidades a Víctor Hugo Morales, tanto a través de un medio de comunicación como en una charla mano a mano, que Víctor Hugo Morales se corrió de infinidad de posibilidades profesionales, donde le ofrecían un montón de dinero, pero él no quiso de ninguna manera quedar pegado por dinero al gobierno. Incluso en su momento le ofrecieron transmitir el Mundial de Fútbol y él se corrió y se viene corriendo de distintas propuestas donde algunos le pueden sugerir que él podría llegar a quedar pegado por dinero con el gobierno. Me parece que en ese sentido Víctor Hugo Morales es súper puntilloso y no va a dar el brazo a torcer en el sentido de que alguien lo pueda señalar que vaya a hacer algo por dinero. Además es uno de los periodistas mejores pagos de la Argentina, es el periodista que más impuestos paga a la AFIP y a esta altura de los acontecimientos. Decir que Víctor Hugo Morales se va a vender por dos mangos es no conocer a Víctor Hugo Morales. Doña Rosa sigue igual, la nata no, nos dice William de José C. Paz. Vos antes mencionabas a Tato Bores a propósito de un diálogo de la revista Noticias con Jorge Lanata. Bueno, a veces me parece que algunos no hacen ni humor ni periodismo, ¿no? Quedan ahí en algo medio gaseoso. Por primera vez acuerdo con Jorge Asís. Cristina Fernández de Kirchner tomó la iniciativa. Siempre apoyo al Frente por la Victoria, dice este oyente. Otro mensaje. La Nata y compañía viven en una burbuja llena de odio. El periodismo está en peligro en México, Colombia o El Salvador. Estos quieren dividir a la sociedad. Y lo firma Ariel. Hay un oyente que nos llamó por teléfono, llamó directamente. Bueno, algunas consideraciones voy a hacer después de, ya no tenemos tiempo, después de la pausa. Graciela Molchowski manda un tuit que dice, la última década fue la peor del periodismo argentino. Pero bueno, en boca de Gabriel Pasquini. Por supuesto que me imagino que Gabriel Pasquini ahí también incluye a lo que se denomina el periodismo oficialista o 678. Bueno, la seguimos, después de la pausa. No te bajes del tren. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Radio Cooperativa rinde homenaje a Caloi, grande entre los grandes de la historieta argentina. Y lo invita a usted a que también le rinda homenaje concurriendo al cine a ver Ánima Buenos Aires. Una película que revela el alma de Buenos Aires a través del humor y la sutil mirada de los más destacados artistas de la animación y la gráfica argentina. Ánima Buenos Aires, solo en cines. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina. 770. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren y te comentaba que había llamado un oyente que pasando por el dial sintonizó nuestro programa y entonces hizo algunas afirmaciones que me llevaron a preguntarle, ¿pero usted escucha todos los días el programa? No, pasaba y me puse a escuchar y la verdad que yo necesito a los periodistas que critiquen al gobierno porque a través de ellos me informo. Yo gracias a los periodistas que han criticado he podido tener información sobre lo que pasaba en distintos momentos de la vida nacional. Me dijo que era jubilada, que tenía 75 años, que el gobierno estaba usando la plata de los jubilados. Yo le digo, mire, señora, no es la plata de los jubilados, es la plata que la sociedad contribuye para pagarle a los jubilados, no es propiedad de los jubilados. En un sistema de reparto, los activos contribuyen para pagar a los pasivos. La plata de los jubilados, la plata individual, estaba en el sistema de capitalización, ese de las AFJP, en el cual carecía de ser un sistema solidario, por el cual los activos son los que van aportando para que se le pague a los jubilados. Ese dinero que se destina de los trabajadores activos no es plata de los jubilados, es plata destinada a los jubilados, que son dos cosas distintas y cuya mal interpretación da lugar a una cantidad de equívocos. Con relación a, había entendido mal, acá se afirmó claramente que nosotros afirmamos que el gobierno debería dar conferencias de prensa. En algún caso, indudablemente en el caso de la presidenta, que debería dar conferencias de prensa, pero aparentemente la forma como el kirchnerismo ha instrumentado esta situación es un diálogo directo con la gente a través de la tril y de las, y muchas veces de las redes sociales, de las redes sociales también. Pero eso sería más discutible, pero lo que es inadmisible por parte de los funcionarios, como en el cuando se produce, por ejemplo, el siniestro del 11, y van a dar una conferencia de prensa y no admiten preguntas. Este es un funcionario que debe responder precisamente a las inquietudes que producen las características de su desempeño en el cargo en el que ha sido designado. Fíjate, es imposible ¿por qué no te imaginas preguntas. Yo diría, bueno, los directores o los editorialistas de los principales diarios que se editan hoy en la Argentina, bueno, Clarín, Eduardo Van der Kooi, sí. La Nación, Joaquín Morales Solá, Tiempo Argentino, Roberto Caballero, sí. Mario Weinfeld de Página 12. Bueno, sentarlos a los cuatro con la presidenta Cristina Fernández, yo creo que la presidenta haría un excelentísimo papel, y en algunos casos, como el de Joaquín Morales Solá, no le tengo mucha fe en el sentido de que pueda hacer grandes preguntas o grandes cuestionamientos o grandes repreguntas. No estamos hablando del periodismo que va a incomodar a la presidenta. Yo pienso que Cristina Fernández lo da vuelta rápidamente a Joaquín Morales Solá. No sé qué opinas vos. Sí, coincido. En general tampoco es un hábil reporteador. Es un columnista incisivo en las columnas que escribe habitualmente en el diario La Nación. Pero fue Joaquín Morales Solá que hace pocos días, enojado porque el radicalismo había adoptado una posición contraria a la que sostenían los grandes medios con relación a la estatización del 51% de las acciones de YPF, que dijo que habían concedido ese voto en función de que iban a poder designar algunos empleados más en el Congreso. Esta es una característica muy peculiar del llamado periodismo independiente o profesional, que trata de establecer una especie de escenario donde todos se mueven en el barro y todo queda enchastrado. Entonces, nada es rescatable en medio de esa situación. Y a mí se me ocurre... Aunque es verdad que buena parte de la política, como buena parte de la empresa, como buena parte del periodismo, está manchado y está en el barro, ¿no? Como es la vida misma, en última instancia, ¿no? Pero fíjate vos que los que se autotitulaban, o se autotitulan actualmente republicanos y demócratas, como hoy los Morales Solá y compañía, bombardearon Plaza de Mayo, es decir, apoyaron los fusilamientos de Plaza de Mayo. Vos decís desde el diario La Nación, por ejemplo. Fusilaron en los basurales de José León Suárez y prohibieron o proscribieron a las mayorías populares, y consideraron que esa era una cruzada purificadora, indispensable y patriótica, y que la política solo estaba conformada por ideales. Entonces, bombardear Plaza de Mayo, fusilar, era la aplicación de ideales políticos para exterminar, en ese concepto, un cáncer moral que era el peronismo. cuando los que se autotitulaban republicanos y demócratas, como hoy Morales, Solá y compañía, exaltaban los móviles impolutos de los promotores y ejecutores de la desnacionalización de la economía, la destrucción de los avances científicos conseguidos, del arrasamiento de las universidades, de la devastación de Tucumán y del avance de la proscripción contra las mayorías populares encarnada en la dictadura cívica militar de Onganía, pomposamente autodenominada Revolución Nacional, ahí todo eso se hacía por ideales. Cuando nada de esto alcanzó, los que se autotitulaban republicanos y demócratas, propulsaron y promovieron la dictadura establishment militar del 1976, alentaron el terrorismo de Estado, cantaron loas a los militares y sus patrióticas intenciones. En ninguno de estos casos se preocuparon por la seguridad jurídica, el rol del Estado, la pobreza, la indigencia o lo que ahora se dice la caja. Cuando durante el menemismo se aprobaron privatizaciones con diputados truchos y se enajenaba lo que quedaba del patrimonio nacional, cuando se desguazaba el Estado a favor de lo que lo convirtieron en un anémico crónico, los que se autotitulaban republicanos y demócratas, como hoy Morales, Solá y compañía, propagandizaban que marchábamos a paso firme hacia el primer mundo y tenían orgasmos con las relaciones carnales. Y vos sabés, se me ocurrió a esta clase de colegas como Morales Solá, como Mariano Grondona, como Jorge Lanata, como Ricardo Kirchmann, como Carlos Pañi, a mero título informativo o a mero título de ejercicio de imaginación, tomar tres figuras de la historia, como pueden ser Moreno, San Martín y Belgrano, a los que ellos reverencian porque en la historia oficial, y porque están bien entronizados como héroes, tanto Moreno, San Martín y Belgrano, si hubieran vivido en ese momento... Claro, se los reverencia sin discriminar, todos en la misma bolsa, ¿no? Entonces, si hubieran vivido entonces, porque eran promotores de gobiernos nacionales y populares, ¿qué hubieran dicho? Bueno, me imagino que hubieran dicho con relación a Moreno. Es evidente el doble discurso de Moreno, que hace un año escribió la representación de los hacendados, haciendo un culto del libre cambio que nos integra al mundo, y ahora redacta y propone ejecutar el plan secreto de operaciones, un engendro jacobino de capitalismo de Estado que nos sumirá en la pobreza y nos aislará del resto de los países civilizados del planeta. Es evidente que no hay ideales en sus concepciones, y seguramente con el dinero que le ha sacado a tirios y troyanos, con artilugios oscuros, creará un monopolio de prensa. El verdadero objetivo de Belgrano, en el éxodo jujeño, dirían si fueran contemporáneos, fue inventariar los bienes de los habitantes de la provincia para incautárselos. No hay en él la menor pizca de una concepción patriótica, sino meramente su avidez patrimonial. De San Martín, podrían haber dicho, porque no es el San Martín de la estatuita o de la imagen de Villiquen. Hubieran dicho, San Martín tiene una ambición desmesurada y su intento de cruzar los Andes es una estrategia comercial para apoderarse de los tesoros de Chile y de Perú y luego proclamarse virrey. Incluso puede ser un agente inglés y hasta un impostor, pues sus planes coinciden con el de un militar escocés llamado Thomas Maitland, lo que acrecienta las sospechas de ser infiltrado por Gran Bretaña. Más aún, se han detectado importantes sobreprecios en la adquisición de víveres y municiones para emprender sus disparatados proyectos, cuyos costos serán cargados a toda la población. Esto es, en última instancia, Gerardo, la banalización de la política. Tomar aquella frase de Hannah Arendt, atribuyó en su libro Eichmann en Jerusalén, en última instancia, ¿qué era la banalización del mal? En realidad, la banalización del mal fue, dice Hannah Arendt, fue como si en aquellos últimos minutos Eichmann resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la cual las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. Era un individuo común que era un burócrata de la muerte. Bueno, eso era la banalidad del mal. La banalidad de la política es, en última instancia, reducir todo a un lugar común. Son todos chorros. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero esa pausa va a incluir mensajes de ustedes, que están ahí al pie del cañón, mandando su opinión, su información, su crítica. Dale. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Vamos a aprender para encontrar una mano. hay un mundo para el hogar. Las mejores ofertas en calefacción están en Hendel. Calefactor Diplomatic, sin salida, 5000 calorías, contado efectivo, 699 pesos o 6 cuotas de 144 pesos sin interés, con crédito personal Hendel. Calefactor MG, tiro balanceado, 2000 calorías, contado efectivo, 1129 pesos o 6 cuotas de 198 pesos sin interés, con crédito personal Hendel. Caloventor Split K Master, 2000 watts, contado efectivo, 439 pesos o 12 cuotas de 44 pesos con 99, con crédito personal Hendel. Venía Hendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 11 al 18 de mayo de 2012 o hasta agotar stock limitantes disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Hendel Hogar. El 50% de las familias que mueren en siniestros viales se debe a conductores que exceden las velocidades máximas. Entre todos, podemos evitar accidentes innecesarios. Respetemos las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590-93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Estoy en la estación, el tren se va y ya no puedo retenerte junto a mí. Tú sabes bien de mi dolor, porque también tus ojos tristes ya no pueden sonreír mirando. Estamos en el tren, ya en unos segundos Flavio Blanco va a poner los mensajes de ustedes. Y vos hablabas a propósito de un artículo periodístico que, bueno, le cargaban el San Benito a los radicales de que votaron la ley a favor de la YPF nacional porque le habían prometido unos puestitos en el Congreso o en la empresa. Bueno, hay que sacar todo tipo de duda en ese sentido, porque si no se puede construir nada. Y por eso dijimos, de alguna manera, como consigna en el tren, que la YPF estatal en este contexto no puede fallar. No puede haber ni corrupciones, ni falta de eficiencia, porque sería de nuevo dar pasto a las fieras que en su momento privatizaron todo y ya vimos cómo nos fue. ¿Por qué YPF no puede fallar? Ricardo Aronskin, economista, profesor universitario, dice: estoy totalmente a favor de las empresas públicas, pero tienen que estar muy bien manejadas. El complemento necesario de la profesionalización debe ser una mirada política muy sólida en cuanto a la defensa de lo público ante todo. Hay que tener en cuenta que parte del empresariado y del sindicalismo argentinos han contribuido a la destrucción de las empresas públicas. Tenemos una sociedad que no supo proteger suficientemente a sus empresas públicas y que las usó de vacas lecheras para distintos intereses menores. Algunos funcionaron más o menos bien, otras llegaron muy mal a la privatización. Entonces hay una responsabilidad enorme para que las empresas que estén a cargo del Estado funcionen bien y cumplan sus metas productivas y sociales. Por eso yo les digo que YPF no puede fallar. Ahora sí, los mensajes. Sin querer, se marcha en ese... Augusto de Montechingolo. Me dio vergüenza ajena ver a esos periodistas sobreactuando, afectados, porque tampoco se los veía sinceros. Y, sinceramente, es inaceptable, porque a Macri, cuando lo entrevista, no le preguntan lo que le tienen que preguntar. Por eso no tienen autoridad moral para decir queremos preguntar. Lo que quieren es atacar al gobierno. Y... Sí, buenas noches. Bueno, habla Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, estaban hablando de la nata, y yo creo que la nata se convirtió en un showman de la televisión, de un presentador, desde el lado personal, y desde el lado periodístico creo que se convirtió en un monigote del periodismo, ¿no? Por ser algo suave, ¿no?, para calificarlo. Así que la verdad que, desde el punto de vista periodístico, cero. Buenas noches, habla Pedro acá de Bursaco. Muchacho, hacer periodismo de periodista, todo un programa, no es ser buen periodismo. Hay tantos temas de hoy, los Joglender, el dólar. Vamos, por favor. Buenas noches, señores del tren. Habla Aníbal de Boedo. Me parece que antes de que criticara a la nata, yo creo que tendrían que averiguar si es verdad todo lo que dice. ¿No le parece que eso es mucho más importante que todo lo que pueda después mostrar o no? Osvaldo de Lanús habla. Buenas noches. Yo me hago una pregunta. ¿Quiénes son estos muchachos para exigirle a nuestra querida presidenta conferencia de prensa, siendo que son, dicen llamarse periodistas, son todos empresarios, cipayos y traidores? Yo no puedo entender la soberbia de esta gente que derrama por todos lados, y a Cristina se la criticó durante 4 años por su soberbia, sin haber hecho nada ellos por el país. Sí, seguimos en el tren. Viste que en estos días el tema de la basura ha sido un tema de discusión entre el gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia. Bueno, hace ya un tiempo, pero ahora se ha relanzado un libro precisamente sobre este tema, Basura, Pobreza y Rellenos Sanitarios, El Correo de Marcelo se llama. Y el subtítulo es Basura, Pobreza y Rellenos Sanitarios, de Jorge Osus, y es un trabajo dirigido a padres y alumnos que cursan el último año del colegio secundario. Trae la temática de la basura explicada desde situaciones distintas que perversamente juegan juntas un punto de vista técnico, leyes, normas y contaminación. ¿Y quién es Jorge Osus? Es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Facultad Regional de Avellaneda. Bueno, es interesante. Algún día nos vamos a tratar este tema de la basura. Otro tema doloroso en estos días ha sido una discusión muy fuerte, muy desagradable, de dos figuras emblemáticas en muchos aspectos, Eve de Bonafini y Osvaldo Bayer. Ellos mantuvieron una relación amistosa y fraternal a lo largo de muchos años, al punto tal que la librería de las madres se denomina, o se denominó hasta hace unos meses, creo que hasta diciembre del año pasado, librería Osvaldo Bayer. Aparentemente el motivo de la disputa ha sido críticas realizadas por Osvaldo Bayer al gobierno nacional desde esas posiciones anarquistas que tiene Osvaldo Bayer. Dice que no va a haber democracia hasta que no haya un solo pobre, o que se terminen con todas las villas miserias. Pero bueno, también desde la revista Sudestada y desde 678 le hizo alguna crítica, ¿no?, a Eve de Bonafini, en el claro sentido de que ella habría tomado un partido muy abrazador, si se quiere, ultra cercano, como es obvio, al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Claro, ¿no? Pero Son Bayer tiene 86 años, Eve tiene 80, tengo entendido. Son personas grandes que han mantenido una relación amistosa y han luchado juntos en muchos aspectos. Pero bueno, ahí creo que Osvaldo Bayer hace críticas que hay que considerarlas como políticas, mientras que Eve Bonafini, bueno, no sé si lo ha insultado, ¿no? Porque le dijo monito directamente, como un gorila antiperonista, ¿no? Bueno, Bayer dice cosas duras de Eve, por ejemplo, que según Bayer, cuando hizo la crítica al tema de las villas, Eve le habría dicho, bueno, pero esa gente está ahí porque quiere, por ejemplo, y él, eso es lo que cuenta Bayer, y él le dijo, mirá, Eve, no están ahí porque quieren, sino porque no pueden salir de ahí. Y Eve Bonafini, en una columna en Tiempo Argentino del día viernes pasado, bajo el título Y el gorila volvió a aparecer, dice, entre otras cosas, le voy a contar un cuento. Alrededor de 1920 nació un niño con una carita media rarita, parecía un monito. El niño creció, estudió, se hizo periodista y por estas cosas de la vida llegaron los peronistas. Y el niñito se volvió un monito, con cara de monito. Y empezó a crecer el peronismo, a darle a los trabajadores, a que tengamos jubilación, a que tengamos trabajo, y el monito se volvió gorila. Gorila, gorila. No soportaba que los pobres tuviéramos todo eso. Cuando vino la dictadura, el monito huyó despavorido y se fue a Europa. Cuando pasó la dictadura, volvió, pensando que ahora ya no había más necesidad de ser monito, bueno, ni gorila. Eve Bonafini está hablando del monito, así en forma irónica y súper despectiva para Osvaldo Bayer, que se fue de la Argentina en un clima más que complicado. Acá también, mirá, nos manda un tuit de Laura Durán, que es colega nuestro, y nos cuenta, se enojó Eve cuando Fernando Amato le preguntó en CN23 por su hija, dijo que no tenía nada que ver y pum, cortó. Esto tiene que ver con el tema de Jock Lender, que está detenido, y bueno, también fue citada la hija de Bonafini, y parece que a la gente de CN23 le cortó mal el teléfono y la transmisión, ¿no? A mí me parece que personas grandes con esta trayectoria deberían tener la suficiente amplitud para disentir políticamente sin llegar a agravios que son ilevantables. Además, no es justo decir que Bayer huyó porque, como muchos argentinos, no era necesario dar la vida y ponerse a resguardo, no era un gesto de cobardía. Además, Bayer había escrito los 4 tomos de la Patagonia Rebelde y eso había sido una factura imposible de levantar y se la tenía jurada el ejército. Nos vamos, nos reencontramos con vos mañana a las 20. Gracias por acompañarnos. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El nuevo secretario de Derechos Humanos dijo que trabajará por más memoria, verdad y justicia. Martín Fresneda dijo este martes que entre los nuevos desafíos de esa cartera se encuentra el de resolver cómo damos vuelta a una página de esta historia con más memoria, verdad y justicia, y no con reconciliaciones, ni olvidos, ni impunidad. Al asumir su nuevo cargo, Fresneda le agradeció fuertemente a la presidenta Fernández de Kirchner por haberle dado esta posibilidad. Esto decía en diálogo con el servicio de Telam para la radio Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Es importante que los jóvenes también empiecen a ocupar cargos. Este es un cargo de mucha responsabilidad, pero uno dice los chicos. No, los chicos han crecido. Son muchachos que tienen su trayectoria, su profesión. Y bueno, y apoyándolo y realmente deseando de que, bueno, que lleve adelante la secretaría como lo hacía nuestro querido Luis Duvalde. Servicio Telam para la radio. Montañas, sierras, lagos, valles, campos. Distintos lugares en un solo lugar. 770 Cooperativa, tu lugar. Auspicia las emociones del relato de Enzo, revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. A través de www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿estás? Bien, nos vamos a ir a la Lotería Nacional, allí en el Salón Vicente Casares se encuentra ubicado Sebastián Fernández, quien desde allí nos informa. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Enzo, muy buenas noches. En vivo desde la Lotería Nacional, acá dando coberturas del Salón Vicente Casares. Te cuento que está pronto a sortearse la quiniela nocturna, el sorteo número 25.819. Ya lo he ubicado el señor Marcelo Novoa, el jefe de sorteo. También así lo hace el escribano Mario Conforti. Recordamos, Enzo, que también los números de la poseada van a estar en la radio. 1.000.000 de pesos para los 8 aciertos, 34.995.000 pesos para los 7, y cierra con 6 aciertos, 23.121.84 a repartir en la quiniela poseada. Muchísimas gracias, Sebastián. Será hasta luego, ¿eh? Hasta luego, buenas noches. Muy bien, allí está Sebastián Fernández con todos los detalles de lo que van a ser los sorteos distintos allí en la Lotería Nacional esta noche. Y como siempre, también estamos en contacto con la provincia desde el recinto platense, nos informan, y también desde Uruguay nos mantiene informados Federico Cabrera.